Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia. I salut. Salut que no falte. I bon solet, sí senyor. Benvinguts, benvingudes, ben trobats tots a esta edició més que especial, especialíssima d'este el teu programa. Estàs en casa, estàs en la ràdio des de València, per i per a València, des de la 97.7 ràdio. Ben trobats a este dijous 14 d'abril. Che, quin solet més bo que fa de 2016 en esta edició de València Abierta. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que pero ¿qué te parece esto, eh? Man Monroe convirtió esto en un himno extraordinario en los años 60, pero ahora, en el 2016, así lo vive Daniel Dices. Mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es. Me he enamorado esta vez. Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así. Quitar mis ojos de ti, quiero, qué bonito, para. Bueno, esto es una de las canciones de un musical que se llama Jersey Boys. Y si hay un rey de los musicales aquí en nuestro país, lo tenemos y está con nosotros. Es un auténtico placer compartir esta mañana con la mejor compañía. Tipo que además de tener una voz tan superdotado en muchos aspectos, como ya sabréis, es un buen tío, es un chaval muy majo, y vamos a contaros muchas y buenas cosas de él. Es un placer recibirle esta mañana. Daniel Dijes, pero qué bien te veo. Bueno, pero qué buena, yo buena sí que te veo bien. Yo sí que te veo bien. ¿Qué tal estás? Pues estoy bien. Bastante desaprovechado. Sí, ¿no? Pero en general bien, bueno, y muy contento de verte y de que compartas este ratito con nosotros. Bueno, y yo encantado de estar aquí. Tienes muy buenas noticias para los valencianos y las valencianas, sí. A las iremos contando. Hombre, sí, que el día 23 vengo al Palau de las Arts. Y bueno, que estoy maravillado. De hecho, me lo dijo ayer el Pedro. Me dijo, oye, mañana nos vamos a Valencia. Y dije, ahí nos vamos, ahí, ¡vamos! Esa paella que nos vamos a comer. Y nada, muy bien. Pues siempre que vengo aquí, la verdad es que un cariño, Valencia me encanta. Ya he venido con varios musicales. Y siempre que vengo me quiero quedar. De hecho, yo siempre lo digo, y no es peloteo. Si no viviera en Madrid, me encantaría vivir en Valencia. Además, nos ha salido un solecito, nos acompaña, bueno, don Leonardo Marín y Camacho. Gracias, porque dices, dices es súper dotado en muchas cosas. Y claro, a mí a la cabeza pues me ha venido, por ejemplo, que tiene mucho pelo. Claro, también. Por ejemplo. No tanto como Andes, pero también, sí. Tiene esos ricitos, sí, ¿eh? Sí, ¿ves? Sí. Parece así un angelito, es como Mimosín. Sí. Es un sueño, ¿no? Es decir, ¿sabes lo que te quiero decir? Y lo digo de Mimosín. Lo digo, Leonardo, porque es que mi señora esposa, a la que le profeso devoción sin límites, como sabes sobradamente, por la amistad que nos ocupa, se lo comería con los pies a este muchacho. Y me quiere mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Ella es muy fan. ¿Estás a gusto? Es difícil competir, ¿eh? Hemos paseado un poquito por Valencia desde que lo hemos recogido desde la estación del AVE, y es difícil pasear con Daniel Dijes por Valencia, porque te conviertes en el hombre invisible, ¿no? Nadie te ve a ti, todo el mundo le ve a él. Ves mi pelo, ¿no? Yo creo que es el pelo, porque claro, que tenemos poco pelo, pues añoramos ese tipo de cosas, ¿no? Luego en otras cosas igual no nos envidiamos, pero en eso concretamente sí. He de decir que he tenido, cuando hice de Jean Valjean, que por cierto estuve aquí, me rapé el pelo, me dejé la barba larga, y tenía que, cuando veía a alguien que conocía hace muchísimos años, tenía que ir a decirle, hola, ¿qué tal estás? Se me quedaba mirando raro, decía, que soy Daniel Dije, coño. Y la voz me parece que me suena, ¿verdad? ¿Quieres que te cante? Y te juro que me ha pasado, o sea, ahí el invisible era yo, sí. Oye, quiero agradecer y un montón además a bueno, pues el personal que ha venido a visitarnos, porque cae un sol que no parece de abril, que parece de verdad el mes de junio, julio. Os agradecemos mucho que hayáis venido a compartir esta mañana aquí con Daniel Dijes. Y más que vengáis, y estáis a gusto, estáis bien, tenemos sorpresas. Dani, ya sabéis que se entrega en todo lo que, dentro de un orden. Quiero decir, vamos a haremos cosas especiales con él a lo largo de la mañana. Estará todo el programa con nosotros. Va a tener la deferencia de que eso sea así. Y además, la buena noticia para los que habéis venido y para los que nos estáis escuchando en Valencia Abierta hoy es que vais a poder ir por la patilla gratis a su concierto en el Palau de les Arts Reina Sofía, el de la ópera, el de Calatrava, ¿sabes? El grande, el bueno, bueno, el otro también, pero vamos, que es donde va a actuar Daniel, el próximo día 23 de abril, sábado. Dos entradas dobles para que vayas acompañado de quien quieras, diferencia de Dani, para los que estáis aquí, y dos entradas para los que nos estáis escuchando desde casa, desde el coche, en internet o allá donde fuere. ¿Cómo hemos organizado, o sea, cómo pueden ganarse estas entradas para ir a ver a Daniel Dijes así, de invitado especial, que yo supongo que luego Dani tendrá su cosa, ¿verdad? Harás una foto con él, cuatro besos, dos abrazos, y sobre todo nosotros nos interesa abrazarnos mucho a Daniel Dijes por si se nos pega algo y nos sale algo de pelo ensortijado en las calvas. Pues sí, sí, además dos maneras muy sencillas para los que podáis, que estáis aún a tiempo de poder venir aquí. Estáis a tiempo porque durante la emisión de este programa, que estamos hasta las 2 de la tarde, si vienes con cualquier objeto o prenda de color azul, luego diremos por qué azul. Eso es. Y te presentas aquí y nos lo muestras, tienes que poder mostrarlo, o sea que ves mucho cuidado que es lo que llevas azul. Nos lo muestras y entonces, bueno, nos da igual a nosotros. O sea, si es la ropa interior, pues encantados de comprobarlo, claro, no hay ningún problema. Eso te iba a decir, lo que sea. Interior mejor. Pero la funda del móvil, un pañuelo, yo qué sé, lo que quiera, los cordones de las zapatillas, lo que quieras. Sí. Te acercas aquí, nos lo muestras, te inscribes en unos boletos y vamos a sortear de toda la gente que vengáis aquí a las 2 de la tarde cuando acabe el programa. Sacará Daniel de esa urna tan fantástica que nos han preparado aquí los amigos del Centro Comercial y de Ocio MN4 dos papelitos y serán los dos ganadores de ese fantástico premio, que son dos entradas para poder ir a ver el musical ahí en vivo, en directo. Será bonito eso. Será bonito. Muy bonito. A Onestem, estamos aquí, Centro Comercial, cógete esto del Google, si no te sabe venir para acá o te coges el... Bueno, ¿quién no conoce en Alfafar el centro MN4? Hombre, por el amor de Dios. ¿Y dentro del MN4 dónde estáis? Porque aquello está, tiene varias entradas y este otro. Bueno, lo que es la plaza central, nos han preparado aquí los amigos de MN4, de verdad, en fin, un escenario aquí, una cosa que es una maravilla. Y además, están teniendo la diferencia para los amigos y amigas que han venido aquí a compartir el programa con Daniel Dijes de poner unas sombrillas, porque el sol, la verdad, es que pega, sí, pega, sí, de valer. Bueno, para los que vengáis, un objeto azul, lo acreditáis y dejáis el nombre en la urna para entrar en el sorteo. Y los que están escuchando, Leonardo, y los que no pueden venir porque están trabajando o porque tienen otros quehaceres, pues no pasa nada. A través de nuestra página de Facebook, 97.7 Radio, tienen que dejar un piropo. Tienen que contestar esa publicación que hemos puesto del sorteo. Tienen que dejar un piropo. Puede ser original, que se lo inventen en ese momento, o no. O puede ser un piropo inventado. Puede ser inventado, popular, poco, lo que sea. Un poco pasado de vueltas. Vamos a intentar que no. Creativos. Claro, y creativas. Dejamos eso, vale, de imaginación. Muy y bien. Todo esto viene también porque con el SAS. El asunto de los piropos y de los chistes así cortos, pues como que Daniel, no te creas que es una suerte que se dedica a la música y no al... Sí, sí, no, de la comedia. Se me puso una fama, En tu cara me suena, de no contar chistes buenos. Pues un día conté uno muy malo y era tan malo que daba la vuelta, y de dar tanto la vuelta al final hizo gracia y todo. Se alejaba tanto de lo bueno que casi se acercaba por otro lado. Era tan malo que al final se rieron un par de personas, creo, pero no mucho más. Pero a las cuales les agradecemos la presencia de ese acto también, dicho sea de paso. Bueno, hacemos una cosa, tenemos que hacer una paradita mínima y ahora enseguida estamos con Dani, que nos cuente por qué tiene tan mala fama siendo tan malo echando piropos y por qué queremos vuestros piropos para él esta mañana, por qué cuenta tan malos chistes y por qué el azul es imprescindible en su vida. Y luego hablaremos de otra buena noticia relacionada con la moda. Si te gusta la moda, el mes de abril es el mes de la moda en MN4. ¿Por qué? Pues os lo contamos a la vuelta de un minutito. Estamos aquí con vosotros enseguida.

este que viene, que pasó mañana, no, el otro de allá, ¿vale? Entonces, ese sábado, en el Palau de Lesa, Reina Sofía, te vistes bien vestido, te pones tú del vestido guapa, te pones guapa, guapa de verdad, bien acompañado, porque Daniel Dijes te invita. Dos entradas para dos personas. Aquí tienes que traer algo azul. Y estábamos preguntando, Leonardo y yo, que también somos muy fans del azul, como puede ¿sí? notarse. Sí, sí, vamos todos de azul, ¿eh? Pero esa cosa del azul, porque ¿eso por qué es? No sé, desde cuando era algo pequeñito me gustaba. Ahí, no, desde que era... Muy bien los chistes. Sí, es verdad. Está mejorando, ¿eh? Con los chistes. Ese chiste no es nada nuevo, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Siempre me ha gustado mucho el azul. El azul, el color 7, o sea, el color 7, el número 7. El color 7, el número azul. No, siempre me ha gustado, no sé. Creo que hay mucha gente en el mundo que le pasa lo mismo que a mí, no sé por qué. Es una cosa extraña, ¿no? ¿A ti también te gusta el azul? No sé si nos estará escuchando, porque sé que es fan del programa y le tengo muchísimo cariño. Una persona que trabajaba con nosotros en nuestra extinta Radio Televisión Valenciana y que he tenido la suerte de que me vista muchas veces, bueno, a mi asesor en el vestuario, que se llama Amparo. Y si nos está escuchando, ella se acuerda. Que era también muy muy introspectiva hablando. O sea, ella tenía ahí, y decía, molt valencià, saps allò, molt valencià. Y por allí por los pasillos decía, siempre vas de azul, chimo, siempre vas de blau, que te agrames el blau, que eso. Y siempre decía esa barbaridad. Es verdad, soy también muy militante del azul. Sí. Entonces, hemos liado. Que si traen una cosa azul, sea la que fuere. Quiero decir, pero si... La funda de un móvil, vale. Pero puntúa igual la funda del móvil que quiero decir que un picadillas azul. ¿Entiendes la palabra sorteo? Igual no, porque es nueva, pero ¿te suena la palabra sorteo? Esto es un sorteo. Por premiar el lo esfuerzo. Que sea, mira, tú llevas antes ahí un adornito en la americana de color azul, un nudo amarillo. Mira, aquí está, muy bonito. Vale, perfectamente. Cualquier objeto o prenda de color azul. A ver, si es ropa interior va a puntuar más. Eso lo saben aquí y lo saben en Francia. O sea, no vale quitar una camiseta, por ejemplo, que estoy viendo a este señor con una camiseta azul. No vale que yo llegue, le quite la camiseta, se la robe y la... También valdría. Bueno, si te la pones, sí. Porque el objeto no lo dejan en depósito. No, no lo dejan en depósito. Es de vuestra propiedad. No, simplemente acreditáis que lo tenéis y que es azul. Y que es vuestro. Vale, cualquier tonalidad del azul. Ya te estaba viendo sin camiseta. Ya te veía que dejaba la camiseta con las entradas. Es que ayer en la redacción me preguntaban, ¿pero vale cualquier tonalidad de azul? Digo, vamos a ver, no lo hagamos complicado. No empecemos aquí con azul Francia, azul celeste. No, cualquier variedad del azul. Pues te digo una cosa. Si este caballero se quita la camiseta, aquí hay más de un desmayo, ¿eh? Porque no querrá. Porque no querrás. Bueno, y lo del piropo, este es en presencia, el sorteo. Pero luego, para los que estáis en casa o a través de internet en Facebook, entráis en el Facebook de la 97.7 Radio. Allí tenemos nuestro cajoncito en Valencia Abierta. Y ya hay una retahíla de piropos por y para Daniel Dijes. Algunos de ellos, ciertamente, muy creativos y muy bonitos, que iremos leyendo a lo largo del programa. Y que, por cierto, Silvia Tomás, que yo creo que nos está escuchando en este mismo instante, gran fan también de Daniel Dijes, ha hecho una recopilación, una especie de grandes éxitos para ir calentando el ambiente, ¿no, Silvia? Sí, sí, sí. Bueno, Chimo, ya has visto tú antes de irte, has podido leer algunos y la verdad es que aquí entre los piropos hay auténtica poesía, aunque algunos son un poquito más prosaicos, más directos. Le he comentado, en fin, uno de ellos que nos ha llamado poderosamente la atención. Poderosamente. Pero no lo vamos a hacer público. No sé si ha sido... A Dani le ha gustado mucho. Muy bestia, muy bestia. Como decías al principio, Chimo, que tu Anitín se lo comería por los pies. Yo no sé si será ella la que habrá escrito este mensaje. Yo espero que no, ¿eh? Porque el final es rotundo. Y vamos a dejarlo para a partir de las 12 de la noche, más o menos. Cuando, es que le he contado. La segunda parte la que no... Eso, vale. Vamos con algunos de ellos. Mira, te cuento. Por ejemplo, Paqui Pérez dice... Qué avanzada está la ciencia que hasta los bombones caminan. ¡Ole! Ese es muy andaluz, ¿eh? Bonito. Paqui Molina dice que si la belleza fuera pecado, él no tendría perdón de Dios. Pero me gusta mucho el de Raquel Dolz, que dice, no sé si guardarte en un banco porque vales mucho, en una nevera porque eres la leche, o en una isla porque eres un tesoro. ¡Qué bueno! Ahí de buena puntuación. Ahí me he enternecido bastante, la verdad, con ese. Este me ha dejado un poco desubicada. No sé si es una lección de anatomía. Dice Yoli García que le gustaría acabar contigo en el mismo sitio donde acaban las gripes. ¿Te acabas la gripe? Normalmente tienes que hacer reposo, ¿no? Digo yo. En la cama. Vale. Es que somos un poco lentos. Ay, como que. También. Pasar bata. Que no estamos acostumbrados a que nos preocupen. Claro. No. Dice Laura Garrido que estás para ponerte un piso en la calle Colón. Y yo quiero que te expliquen que aquí la calle Colón es como, digamos, en Madrid será una cosa así como la castellana, ¿no, Chimo? No, que se lo ponga y luego ya si eso, como no está mucho por Valencia, ya Chimo y yo, si eso le damos buen uso de él. Yo vengo aquí con el AVE, vamos. O sea. No vengas tanto. Dejarnos un poquito a nosotros. Oye, que no solo hay mujeres, que también hay hombres que se le ocurran para conseguir las entradas. Ramón Jarque dice: soy una paloma blanca con una rama de olivo que cuando apareciste en mi vida todo lo demás lo olvido. Ramón, macho. María, eso lo voy a utilizar yo alguna noche. Ya veremos cómo me sale. Ya os contaré. María Inés, por ejemplo, si queréis, os lo leo y después de deporte seguiremos con más. Dice: bajo mi balcón pasaste, mi corazón robaste. Ahora espero tu regreso y que me regales un beso. Es que son muy bonitos. Pero ¿cómo podemos elegir uno? Que ya que ha dicho Leonardo que es un sorteo, no tenemos que elegir. Y lo tengo que elegir yo. ¿Me hacéis esto a mí? Lo hacemos por sorteo. Pero para elegirlo. Vamos a ponerlo. Vamos a incentivar un poquito más al público. Mira, el que gane, que va a ser por sorteo. No tiene por qué ser el mejor ni el peor. Sí que vamos a permitir que sea de todo un lenguaje que podamos nosotros decir en horario que sea infantil. De momento Ramón está ahí, Ramón está ahí, pero bueno, el que gane en el sorteo los dos que ganen en este sorteo de piropos, yo creo que vamos a poner un compromiso aquí a Daniel Diges y a ver si por lo menos uno de los dos en el concierto del día 23 de abril aquí en el Palau de les Arts de Valencia lo dice. Pero pasa que yo en los conciertos cuento chistes, cuento uno por concierto. Pues a ver si tenemos suerte y si es gracioso. Si me mandan, tendría que sacar a alguien al escenario. Venga, va. Hacemos una cosa, si os parece. Como hay dos entradas para los que nos están oyendo y que interactúan con las redes sociales, si os parece, no sé, se me acaba de ocurrir. Una de ellas para dos personas es el tema del piropo. Y otro puede ser, abrimos otro post para chistes. Vale, el ganador del mejor chiste, que lo contará. Fijaros, el compromiso es fuerte. Lo vas a contar en el Palau, en la actuación del día 23. O sea, que irá el ganador y escuchará su propio chiste. Pero mal contado, lo fundamental. De todos modos, como puedes ver, Daniel, esto es un programa que llevamos produciendo durante varias semanas. O sea, que no hay nada de improvisación. Está todo súper controlado, súper medido. En fin, de hecho, esto del chiste ya sabía yo que estaba totalmente. Ya vas a hablar. Cerrado. Hay una cosa muy valenciana, Dani, tú que has venido mucho por aquí, es yo del pensat y fet. Pensado y hecho. Sea una paella, pensemos con boyem, que decimos aquí, pensat y fet, y hacemos la paella. Pues nosotros también, si es para echarnos una risa. Pues pensat y fet. Oye, 5 minutitos y llega la 1 de la tarde y activamos también la última hora informativa con César Molins. Luego está por aquí el maestro Bau para contarnos la actualidad del Valencia, que viene muy calentita. Yo no sé si son valencianistes, pero la que nos lió ayer, Ana Rosa Quintana. Ana Sosa, quédate con tus cosas y con tu condelequio. Luego hablaremos con Carlos Bosch, redactor en jefe de Superdeporte, y nos contará la que lió ayer Ana Rosa Quintana en compañía de don Vicente Bau en la información deportiva. Y luego estaremos media hora larga aquí con Daniel Dijas interactuando con vosotros y, en fin, y seguimos el show hasta las 2 de la tarde. Pero me queda un ratito para hablar con Pedro Saavedra. Y para agradeceros en nombre de la 97.7, Pedro, es el director comercial de MN4. Hola, buenas tardes. Pues todas las facilidades que nos habéis dado para este programa, que lo estamos disfrutando mucho. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendo. Además que hoy nos acompaña un maravilloso día primaveral en Valencia y es el entorno estupendo para hacer el programa de radio. Y más con el invitado que tenemos, ¿no? Genial. Al cual agradecemos al centro comercial. Gracias, Pedro, gracias. Y a la cadena, le agradecemos vuestra asistencia y hacer este maravilloso programa en el entorno de MN4. Genial. Y eso, macho. Nunca había hecho una radio aquí. En este jardín tan chulo aquí, que tiene. En un jardincito ahí. Casi huele a mar. Está tan cerquita esto de la playa. La paella la están haciendo, Dani. Vamos a hacer una paellita. Eso es muy importante. Gracias también a MN4. Bueno, cuéntanos, Pedro. hay muchos eventos chulos, sobre todo para quien le guste la moda, que somos todos, para asesorarnos en moda, sí. Aquí en MN4. Cuéntanos algunas de las cosas MN4 que andáis preparando. Es un centro comercial en Valencia que se caracteriza pues porque todos los meses realizamos diversas actividades de marketing, ¿no? Un centro muy, en ese caso, muy competitivo, ¿no? En el caso concreto estamos ya en primavera y toca mes de la moda. Entonces el mes de la moda, aparte de la comunicación de la llegada a la primavera que realizan todos los sectores comerciales, está también el hacer actividades dinámicas para que también el cliente venga y participe y fidelice una serie de actividades que en este caso son talleres de moda que hacemos los sábados de abril. En este caso el 9, 16, 23 de abril hacemos talleres de moda. ¿Pero cómo es un taller de moda? ¿Sí, para que hay una asesora, un asesor, una personal shopper aquí, que indica lo que mejor te queda y efectivamente, así? Efectivamente, aquí con la colaboración de una personal shopper que trabaja con nosotros habitualmente, pues lo que hacemos es pues una serie de actividades como vestirte, como maquillarte, o sea, todo ese tipo de asesoramiento que el público normalmente no conoce, pero que a través de un personal shopper te puede aprender ciertos trucos de cómo mejorar tu apariencia, ¿no? Y sobre el de la moda, ¿no? A ver, sobre todo muy bien, por ejemplo, para las chicas que no es que no se sepan maquillar, pero que a lo mejor si se maquillara de otra manera, pues resaltaban de alguna manera pues más su belleza, que no siempre es interior, a veces incluso exterior. Entonces también les puede venir bien acercarse a uno de estos talleres a que les enseñen. Es muy fácil, se acercan aquí, es un grupo de más de 30 personas, por lo tanto es 30 personas y que bueno, que bajo la llamando por teléfono al punto de atención al cliente del departamento de marketing, pues se pueden apuntar, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Puede alguien de los presentes, que tenemos chicos con prestancia, en fin, notable, chicas guapas, o de los que nos están escuchando, poder ser algún día imagen de MN4? También, ¿esto también es posible? También, porque como tenemos ya en marcha el famoso casting, ¿no? Y luego pasarela de moda que hace siempre MN4, vamos a cumplir ya la 11 edición, y si cumplo 11 ediciones porque es un evento que es ya muy arraigado en MN4 y que tiene aceptación por parte del público. Entonces ya empezó el periodo de inscripción y acaba el día 10 de mayo, porque luego el casting lo haremos el 3 y 14 y ya lo que es la pasarela, el desfile, el día 21 de mayo. Yo tengo que decir que esto es 21, vale, el 21 de mayo. Me lo voy a apuntar en la agenda. Me lo voy a apuntar en la agenda. No es ninguna broma, tengo que decir, porque yo estuve aquí concretamente el año pasado y yo no sé contabilizar muy bien así a las masas, pero yo creo que 2.000 personas perfectamente, 2.000, en la final 2.000 personas pudieron juntarse aquí para ver esa final increíble, que además el montaje, hay que decirlo, que es una auténtica pasada. Porque es un buen dinerito para gastar en las tiendas un de dinerito aquí de, y aparte que el ganador también luego participa en una de las campañas de comunicación del centro comercial. Qué chulo. Hay modalidad de niño, de niña, de adulto y de hasta 25 años. O sea que, Chimo, tú no te puedes presentar. Nosotros, Dani, sí. Y también para chica, ¿vale? Hasta 25 años se pueden inscribir y las inscripciones están en estos momentos. Las inscripciones están en marcha. El año pasado tuvimos casi 1.000 mil inscritos para el casting y ya este año llevamos ya la progresa adecuadamente casi 250 llevamos casi. Qué bueno, pues es el casting de 25 y todavía queda un mes. Si necesitáis jurado y eso, yo puedo venir perfectamente. Apunta tu Galileo, muy templado. Bueno, Galileo, el niño mayor de Dani va para artista y está guapísimo, ¿no? El tío, ¿sabes? hay que apuntarlo en el casting, ¿no? Sí, de hecho, bueno, le encanta. Y a pequeño para bebés, si hay también para el Elliot. No nos contará. Es que a mí como me parecen tan guapos los dos, no. Amor de padre. Son muy bonitos. De eso, de su trayectoria, de su vida, nos contará un chiste dedicado. Igual si nos ponemos muy pesados nos canta un trocito de canción aquí en directo. Y lo que haga falta dentro de un orden con Daniel Dijes después de esta pausita, después de la actualidad y de la información deportiva. Don Pedro, gracias por las facilidades. Que venga el personal aquí a MN4. Muchas gracias a vosotros. Está genial. Y espero que la campaña del casting y el mes de la moda, porque venga mucho que se tanta apuntarse, que es un evento que es muy divertido. Muy bien. Y que la gente lo va, visual. Lo va a pasar muy bien. Sí. Visual. Genial, un placer. Hacemos la pausita. Venga, Leonardo, nos damos un traguito de agua. Eres el jefe, ¿no? Y venimos enseguida. No tengo nada que decir más, ¿no? Vamos con los deportes. Hay Ana Rosa Quintana de mi vida. Ahora lo hablamos. Servicios informativos. La 1:02, buenas tardes. Abrimos con el caso Banesto. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dejado en libertad al yerno de Mario Conde. Fernando Guas se ha negado a declarar esta mañana por su presunta participación en el blanqueo de 13 millones de euros saqueados a Banesto a través de un entramado de empresas creadas en España y en el extranjero. Ahora bien, el magistrado le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto comparecencias semanales. Santiago Pedraz también ha acordado que Guas no pueda salir de España. Mientras, esta pasada noche, el juez de la Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional para Mario Conde y para su abogado Francisco Javier de la Vega. Además, el juez ha impuesto a la hija del exbanquero arresto domiciliario por motivos familiares, pese a reconocer en su auto que ella colaboró de forma activa en la trama defraudatoria. Seguimos con más cuestiones. Aniversario de la República. La delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha enviado un requerimiento a los ayuntamientos de la comunidad que han colgado hoy banderas tricolores. La institución ha pedido que se retiren esas enseñas para cumplir así la Constitución española. Según el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, colocar banderas republicanas en los edificios públicos supone una provocación que abre viejas heridas. En sucesos, una mujer de 62 años y de nacionalidad extranjera ha muerto esta mañana en Denia al caerle en la cabeza una cama plegable. El accidente se ha producido poco antes de las 9, cuando la fallecida estaba realizando las labores domésticas en el interior de una urbanización de la localidad alicantina. Un familiar ha dado la voz de alarma. Tras llegar al lugar, los efectivos sanitarios solo han podido confirmar la muerte de esta mujer. El juez de guardia ha decretado el levantamiento del cadáver en torno al mediodía. El Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de esta investigación. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada la de hoy muy parecida a la de ayer, por tanto calor en Valencia, temperaturas en ascenso, sobre todo en puntos del interior. A esta hora 25 grados en la capital del Turia. Está previsto que alcancemos los 26 en Ontinyent. Se esperan 23 en Gandía y en Requena. Ese aumento de las temperaturas, sobre todo en el interior, es debido en parte al viento de poniente que sopla en esas zonas. En el resto de la comunidad, viento flojo variable con brisas. Por lo demás, seguiremos hoy con cielos poco nubosos o despejados. 1:00 p.m, casi 5 minutos. De momento es todo. Más noticias aquí en menos de una hora. También en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, en Levante Televisión e Información Deportiva, en la edición digital del periódico Superdeporte. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si Michael Jackson ha marcado tu vida, el viernes 15 de abril marcará una gran noche en Casino Thieves a Valencia. Cena más tributo a Michael Jackson desde solo 32 euros. Reserva en la web del casino. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povedval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povedval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povedval? ¿Te vas a casar? Enhorabuena. Desde Rafael Mira Joyeros queremos ayudarte a dar el paso de tu vida ofreciéndote un 20% de descuento en tus alianzas. El día 16 de abril estaremos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 16 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. La familia crece, cambia, evoluciona. Mi mundo también. Nuevo San John Corando. Ahora, nuevo diseño, un motor más eficiente y la mayor capacidad interior de su categoría. Ahora, un crossover a mi medida. Nuevo San John Corando. Nueva generación. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial San John, único para Valencia y provincia, en Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Que tenim una i 8 minuts, estem en directe, esta edició especial de València Abierta, estàs en casa, en la teua ràdio, la dels valencians, sí, les valencianes, clar que sí, ja portem 23 anys al teu costat, així en la 97.7 ràdio, i és el ratet del programa especial, des de MN4, el centre comercial de MN4, així estem en Alfafar, i en bona companyia la de Daniel Díges, però este ratet per a parlar de l'actualitat esportiva i valencianista i futbolera. En també molt bona companyia, no canta igual que Daniel Díges, però tiene una presència que esto es algo extraordinario. Don Vicente Bau, le veo muy en forma, don Vicente. ¿Cómo estamos se plenamente en forma, además como estamos en MN4, hay que dedicar un espacio del deporte, pues sí, a la actualidad global, a la actualidad general, apoyar a este centro comercial. Y qué duda cabe, pues oye, llevar a gente, de alguna forma, gente que vive en este mundo, como puede ser, le pongo un ejemplo, pues Ana Rosa Quintana, que vive así también. No me hable de Ana Rosa Quintana, que estoy esta mañana calentito. Usted sabe que yo tuve de jefa Ana Rosa Quintana. 2 años estuve ahí trabajando. Ella era mi jefa. Estaba yo en Madrid, en Antena 3. Ella era mi jefa. Si yo hubiera sabido, en aquel entonces, que era capaz de hacer una manipulación informativa como la que han hecho en ese vídeo, en el que se informaba de manera sesgada e interesada sobre la actualidad del Valencia y las interioridades del Valencia, le iba a ver a decir, no sé si ella es madridista, no lo sé. O atlética, ¿qué le parece? O atlética. Ahora, me gusta mucho la portada de Superdeporte, ya que usted ha mencionado a personajes de relumbrón. ¿Por qué no te callas? Esta es la portada de Superdeporte dirigida a Ana Rosa Quintana por la mentira, las mentiras de la deuda y al respecto de lo que ha explicado Ana Rosa Quintana en su programa AR ayer, emitió, pues si no lo sabéis, un vídeo, en fin, tendencioso. Bochornoso, no tendencioso, diga más, bochornoso. Incluso bochornoso, efectivamente, y que ha, en fin, enfadado por lo menos a alguien más y a alguien menos en general a la afición valencianista. La contra de, si yo te contara, Superdeporte de nuestro protagonista, está dedicada a la cuestión, y le digo él, Ana Rosa, diu, céntrate en el condelequio. ¿Y quién es él? El redactor en cap, y King Cap, de Superdeporte, el gran Carlos Bosch. ¿Qué pasa, artista? Yeah, buen día. Y no, con serio. Es que yo sentí lo del condelequio y ya me reí, tío. Ya, que no, está muy bien. Haz vídeos del condelequio. Yo voy a ir también el comentario que va a hacer Vicent Semper en el Super Murciélago, en Levante Televisión y en la 96.7 cada día, 14:45 de dilluns a divendres, y fa Semper el tío para decir, nena, Ana Rosa, nosotros hacemos vídeo del condelequio, ¿a que no? Pues no hagas tú del Valencia, Mónica. No, ojo, no hagas tú del Valencia. Que se dedique a Macoque y a Malula y cosas de ese, tío. Eso, Malula, y a Kiko, a Coco, a Kiko, y todo esto. Aquí lo que sorprende más que se dedique a hablar del Valencia Club de Fútbol, lo cual es bastante ignominioso, todo se ha dicho, Pero bueno, que se puede no hablar de Valencia Club de Fútbol, pero hablar bien y explicar las cosas como son, por lo menos, ¿no? Es muy sencillo. Coges un teléfono, te pones en contacto con el Valencia Club de Fútbol y contrastas una información sesgada que ha llegado a tu poder de forma bochornosa. Ojo, nos metemos con los periodistas valencianos. Yo soy periodista valenciano. Y ese rigor no lo quiero yo en mi casa. Diga usted que sí. Por bueno, cierto, la portada, hoy la presentación... La presentación tiene que haber sido Carlos Mariñas, ¿eh? Sí, porque estás un poco en Mariñas, ¿eh? Estás, porque de altura Mariñas y tú te voy ahí, también te digo, ¿eh? No, y en Colmillo y en Bord... No sé si tú lo iguañes, vos. Mira lo que te digo. Imaginamos la portada... Sí. En, no sé, con tiro, Colmillo, es que no sé en Valencia. Ay, Colmillo, vale, Colmillo, vale, no te había antes. Que te mala, que te... No, mala no, que un tío que mosega, ¿sabes cómo es? Vale, ya sí, no te había antes, no te había antes. Vamos a la portada. Había dicho borde. Mezcla retama. Ahora, Charlie. La portada. M'agrada vore vos, per una... d'això de la finestreta, la reunió de redacció d'ahir a l'hora de decidir el títol de la portada. No, el por qué no te callas i la foto d'Anna Rosa és una passada. Te conte. No hi ha una més lletja, tío. Estava guapa entonces. No, atendme jo. Bueno, però esta, en esta se li veuen un poc més les arrues. Ahí está el tema. De fet, Ximo, si te fijes, vaig a contar interioritats. En el text de la pàgina 6 que està també en la pàgina web, jo sí que dos o tres vegades, la veterana periodista. Sí, sí, la veterana periodista. La veterana, sí. És veterana, sí. Veterana, home, no vull citar alguna mentira. Jo me deixé a la porta i estava... Tu te vas pap, estàs passant com si jo es treballara. Que me estava rient jo ahir. Dime. Yo creo que antes del programa llamaste tú a Ana Rosa para que me tira la pata y poderte poner morado. No, a la Quintana, ¿sabes? Que no sea el culpable de tot este embolic que s'ha montat, que no siga el culpable Ximo Rovira, a saber què dice un Ximo Rovira en Antena 3 quan te llegarà la seva jefa, ¿eh? Ximo, tot és culpa teua, ¿eh? Anem a veure. És tan bolic, l'has muntat tu, Ximo. Però què pa, que jo li vaig insuflar antivalencianisme a Ana Sosa. Si és Ana Sosa. Tira el cotxe. Fes un tu, Ximo. Ximo, no me fiques en un compromís, no vaig a ser que tinga preparat per a mi un contracte milionari ara en la seva productora. Ah, i per a tu i per a mi, eh? El perdem, home, no. Per a tu i per a mi. Exacte. ¿Tú crees que ni habrá hoy Mitch 35 riguense o qué? Bueno, yo tengo. Me consta que Telecinco tiene un departamento de prensa que le pasen todo a Paolo Basile, porque ya. Pues de ahora arriba, yo creo que la portada. Supusar, es un tío que controla absolutamente todo lo que se publica de la cadena y de sus estrellas, y estoy seguro que en el despacho de Paolo Basile había un informe. Bien apuntado, y en el informe está la porta y la contra, sí, pero ojo, en la no te digas eso, Ximo, que me vengo arriba, tío. Carlos, te lo voy a poner más fácil. En las redes sociales, en Twitter y en Facebook, hay cantidad de empleados de Telecinco pegándole caña a la presentadora veterana. Ahora ya, adelante, voy a decir la verdad, que me va a pasar muy bien hacer la portada. Te aseguro que es un momento de esos que recordes. Y lo que pasa es que al final no me cabía, pero yo en la contra volía ver si data Vicente Bau. Porque ahí lo explica muy bien. Al final, pero a un redactor, ahí todas comienza en el libro del economista este que de Liébana, que me parece un bueno, me hago ahorre. Y ellos volen escribir, hacer un reportaje de la burbuja en el fútbol. Para un redactor que del programa de Ana Rosa, que un día escribe eso, otro día escribe de un suceso en Coruña, otro día escribe o parla de la actualidad. Ay, la burbuja del fútbol. Ah, pues el Valencia. Oiga usted, ¿cómo que el Valencia? Pero veis lo fácil es el club de los líos. Y manipulen o no contrasten sin ningún rigor, porque es don igual. Yo fui que en la contra. No tienen lazos de fe de hecho de la Betis de Madrid. no tienen nasos de cero porque saben que Alain Devan y algún de la Tima de liquidarlos a algún poderoso de Telecinco, y es un ejemplo gran y la prueba palpable de lo que es el centralisme nacional madridista de este país. Y això ho ensenya a mi Vicent Bau, i és una gran realitat. És per a ells, el 6 de va és manipular del València. Ara, sempre hi haurà algú que pintarà la cara. I no Superdeportes, sinó els mateixos aficionats del València, perquè les xarxes socials, Twitter i Facebook, tenen coses bones i coses roïns, com tot en la vida. I una cosa bona és que te controlen. I és molt... Perdona, sí, digues. No, Carlos, que te controlen y que te pase a ti como ayer, que no sabías bien qué poner en portada, no sabías bien qué poner en la contraportada, y pero, te aparece Ana Rosa Quintana y te hace un regalo. Y te salga el día. Yo voy a hacer una cosa, voy a decir a un montón de cosas, ¿no? Pero yo cuando dije del despacho y estar ahí, me acordé de la chorizada, wow, te lo juro, y estar ahí, César sí, Izquierdo, sí. André Valverola, André García, yo es que ¿y si hacemos una portada de Ana Rosa y le pongo... ¿Por qué no te callas? Mirar entonces en una cara. Con Miguel, ¿este está loco o qué? Pero es que al final a vosotros tenéis que entrar al Valencia. No, pero te digo una cosa, Carlos. Heu donat en la diana, com habitualment en Superdeporte, perquè la redacció de Super té moltes coses bones, a banda de la professionalitat, i que li tireu hores a granel, i no perquè sí que sigueu companys, que també, perquè teniu el bàtec del cor del valencianisme, el teniu molt present en la redacció. I vosaltres claro. Sabeu perfectament que ja ir per la vesprada hi havia aquesta corrent d'indignació i que avui l'aficionat del València volia veure exactament aquesta portada. Sí, què vol dir-te, Vicent? No, jo tengo que decir que m'apunto a la corriente de opinión de Carlos Bosch y tengo que decir que recuerdo una portada llena de chorizos, como lo nombraba antes Carlos Bosch, y le voy a contar la siguiente anécdota. Enviados especiales a Madrid, tres personas, fotógrafo incluido, fotos de todo tipo y de colores. Yo me fui de puntillas sin hacer ruido a la gasolinera de abajo a comprar una lata de chorizo y con eso se hizo la portada, y ese es el espíritu de Superdeporte, que es magnífico y así ha quedado reflejado. Conecta en el valencianismo. Yo creo que esa es la vuestra gran virtud, Carlos. No sé, a lo mejor profundiendo en esa reflexión, que es totalmente correcta, casi estás obligado a hacerlo, vull dir, pero ¿qué soy yo para no hacerlo? No sé si me explique. ¿Qué soy yo per a no posar en la porta la indignació de la gent quan te fa una manipulació i una mentirola tan gorda com això? És que estic obligat a fer-ho. Quasi estaria faltant a la realitat si no ho fera. Però realment, en aquest moment, no arribes a aquest tipus de reflexió, però perquè jo estava tan indignat com qualsevol del carrer, però com poden aquests tipus fer un reportatge de la burbuja del futbol i no dir les deudes de los clubes de futbol con Hacienda? Pero que Fabio Sánchez, el ministro de Economía Montoro, diga a la Liga de Fútbol y a los clubes, se tiene que pagar el deute este, que lo normal es que no tengan deutes, y la Liga de Fútbol va a decir, vale, pero además a pagarlo poco a poco. Y el control económico, el fair play financiero que fará Javier Tebas a los clubes, tiene que ver en gran parte para que paguen los deutes que tienen en Hacienda. Y Hacienda pacta los clubes a través de la Liga de Fútbol un calendari de pagaments que l'Atlètic Madrid, que és qui més deu, està complint ara, i l'Elx, després d'incomplir-lo, el baixant a segona divisió. Si hem de fer un reportatge sobre la burbuja del futbol, l'essència és que se deu a Hacienda. I després, si has de dir el que deu el València, 150 milions de diferència, 350 milions deu el València, que són molts diners. Home, però d'ahí a 500, per favor. I després, no dir, omitir, que la deuda és en bancs i està avalada i garantida per qui siga, en aquest cas per Peter Lim. No dir-ho és manipular. N'hi ha moltes maneres de dir mentides, i no nomenar la deuda que tenen alguns clubs de futbol en Hacienda és mentir, perquè això no és un reportatge de la burbuja del futbol. Ana Rosa, esteu dient mentides. Ja t'has calentat, ja. No, però és que i he de dir una cosa, perquè després de parlar en Bau este matí, quan anava passejant els gossos, va tocar Jaume Ortí indignat, perquè Jaume Ortí i sent el vídeo i diu però si jo tot el que vas dir antes lo que els ha donat la gana. En el vídeo, i dic, Jaume, me vols dir que te l'han pegat? Consulta, no? Se consulta encara que telefònicament, no? El... Sí, Jaume dice en el vídeo una conversa telefònica en el que Jaume critica lo que critiquen tots els valencianistes, la part esportiva de Peter Lim. I és el que fiquen, el que diu Jaume Ortí de lo bo que ha tingut en la part econòmica de Peter Lim, no ho fiquen. I me l'han pegat. Digo, Jaume, és que has de saber el país mentira. I Jaume està indignat. Hasta on arriba la manipulació? El cortapega, en efecte. Claro, cortapega. Ara hi ha una... Però no una, tenen nassos de cero en el Atlético de Madrid. I esta tia, Rosa Quintana, va al palco del Calderón i sap perfectament que el Atlético de Madrid deu diners a Hacienda. I no ho diu en el vídeo perquè no li den nassos. O per lo menos, ahí está la Chen y Superdeporte para dirte a la cara. Y ya está. A mí me parece... A la otra vez que tuve la palabra de la burbuja del fútbol, se pensarán dos veces antes de decir mentiras. A mí me parece perfecto lo que estás diciendo, Carlos Bosch, y también tengo que añadir, Ana Rosa ha rectificado, entre comillas, y ha pedido, ha llamado a alguien del club pidiendo perdón. No, así no se rectifica. Se rectifica dándole el mismo espacio en otro programa, haciendo bien las cosas y siendo un poquito rigurosa. No nos enseñes a los periodistas de pueblo cómo hay que trabajar, que bastante tenemos con sacar los periódicos del día a día, como sí. Hace el señor Carlos Bosch, que te tienes que ir a trabajar ya. Y además, hoy no trabajo. Del... que isca en el reportaje un periodista del diario El Mundo, a mí me parece muy bien, entonces respectes al diario El Mundo, a unidad editorial, y a todos los compañeros que escriben así en la Comunidad Valenciana, faltaría menos. Y Chimo Masmano de la cadena SER, mis respetos a una cadena hermana, y pero que esté en competición, obviamente, en el nostre espai, así en la 97.7 Radio. Pero si n'hi ha, te dic en serio, es posar-vos en valor. Si hi ha un periodisme que fa valencianisme i que té veu en el València i que representa l'afició, i si tu vols estar informat i no toques a ningú de Superdeporte, eh? Oiga, pues, que vols que te diga? A la retorna... Pues te sale rara el reportaje y te explotan los morros. No te sale el sensacionalismo que volies, claro, que volies posar. Pero es que si miren el vídeo es patético. Porque lo disfrazan de periodismo de investigación y es una mentira gorda. Porque de repente se claven en las oficinas de Valencia, en una especie de cámara oculta de estas que está tan de moda, a hablar en la recepcionista, dicho con todos los respetos. No, es que habíamos venido a hablar con no sé quién. Y es que usted no tiene una entrevista concertada. Claro. O sea, no. Yo envié un WhatsApp o un correo. Yo voy a entrevistar a Laijun. Y si no me concertan la entrevista, yo si me planteo allí, ¿a qué vas? La conclusión es que el Valencia no está censurando a Telecinco, pero que... No el sobre la porta, no sí, el... Claro. Permet, efectivament, fer unes declaracions, pero, i a més, però clar, si tu vas... No, la setmana... Ahora, digam, escolta, la, claro. Que la senyora Chan no està... Ai, no està, escolta. Només una reflexió que me l'han feta també valencianistes que estan així en el centre comercial MN4, que per cert ja el dia que vulguis vens i estàs convidat a una paella. Molt bé, demà mateix, Chimo. Tu que eres un gentleman, la reacció del club, el tuit que sí. En el que va reaccionar el club, el València Club de Futbol, immediatament a la sí. Emissió, immediatament, quan va ser, després de l'emissió del vídeo del que estem parlant, diu en dos punts, la AR, en al·lusió a doble sentit, ja sabeu que són les sigles de Ana Rosa i el títol també de la seva revista i el programa, si diu AR, però es diuen ausència de rigor, tiene cura, el mando a distància, amunt. Una reflexió de valencianistes que anien així, el club no tenia més arguments que cambie usted de canal. El club, yo tengo, ahí lo dejo, ¿eh? Ahí sí, lo dejo. Yo tengo que decir que el club está invirtiendo en enfatizar con las redes sociales, con Twitter, con Facebook, con un idioma distinto para tener más audiencia. Creo que en un tweet quizás, no puedes dar un argumentario extenso, pero que se podía haber hecho mejor. Efectivamente, juegan a la excentricidad, a lo moderno, a generar audiencia en el público joven. Yo, si soy el Valencia, pongo Ana Rosa Quintana, estás mintiendo. Bueno. Y eso lo sí, o a lo mejor, a mí también me ha dicho una persona, ser una cosa más institucional, un comunicado más institucional. Bueno, podría ser, es opinable. Yo en que el Valencia reaccione, think pro. Yo ahí va a estar una persona de Valencia, el Mister X, y me dirá, es que esté más al NAS, de que cada día que se vuelve a ejemplificar en el fútbol español, nos posen como ejemplo, siempre. Y el Valencia ya ha purgat seus errors como club, que desemboquen en un procés de venda, que el València ho ha purgat, i que no m'ho fiquen més d'exemple, que lamentablement hi ha altres exemples per a fer-lo. I el València van valorar si callar o no, i al final van optar per aquesta opció, que torne a repetir, es opinable. Yo valore que el Valencia reaccione, porque yo recorde, no vaig a dir qui estava de president, perquè no estic tan enfadat, però hi ha un periodista de la cadena COPE que hi dia que a través de Florentino, que li ho havia dit Florentino, que va insinuar que el València guanya les dos lligues i el doblete al Real Madrid perquè estaven dopats. I el València no reacciona, i el Barça, que també l'acusaven de lo mateix, el Barça denuncia a aquest periodista i la seva emissora de ràdio tingui que pagar. Vull dir, al final jo sí que aplaudisc al València que reaccione. La manera en què reacciona és opinable, efectivament. A lo millor algú li hauria demanat una cosa més institucional. Però jo aplaudisc que el València reaccione i jo li vaig dir al València. Una cosa molt important per a fer valencianisme és guanyar partits, evidentment. Però el valencianista vol saber que tu, a tu a mi no me pisas. El València se té que defendre. Don el València se té que defendre. Té tota la raó del món, sí senyor. I així nosaltres també, per a fer altaveu del que pensa l'afició i també quan el club té raó, fer-li costat perquè és el nostre. Eres un gran pelícano. Eres el pelícano mayor del rei, artista. Moltes gràcies, Carlos Bosch. Adéu. Gràcies. Adéu. Que gran portada. ¿Por qué no te callas, Ana Sosa Quintana? Ay, qué bo. Carlos Bosch, redactor en cap de Superdeporte. I quin cap? I quin cap. Oh. En un minutet, actualitat de l'Ens de Nona d'avui. Com està el tema? Gallà i Cancelo entrenen con normalidad. Estaran a punto para jugar frente al Fútbol Club Barcelona. Pues yo creo que los van a reservar. El de Fegulí, ¿hay algo? Del Pebulí no hay nada más que un falso rumor lanzado por su representante. De momento está fuera y parece que está fuera del Valencia. En un yacet. Y la única duda es jugar a Chelsea frente al Fútbol Club Barcelona. Yo le voy a decir mi opinión. 20 minutitos al final del partido. Pues. Correcto, muy bien. Don Vicente, cuídese mucho, disfrute de la terracita de BN4, artista. Una pauseta, ya continuem. Y tenim programa especial dedicat a Calle Broadway. Lo nou i esplèndid del gran Daniel Diges, que estarà així amb nosaltres en directe, ens cantarà una cançoneta, farem el sorteig de les entrades per a el concert de Daniel Diges el dia 23 d'abril en el Palau de les Arts Reina Sofia. En Daniel Diges, València Abierta des de l'MN4. Tornem en seguida. Tus fantasías ven. El fantasma de la ópera. Hoy no me puedo levantar. Mamma mía. We Will Rock You. Los Miserables y muchos más. Daniel Diges presenta en concierto un recorrido por los grandes musicales de los que ha sido protagonista. Calle Broadway, la gira más esperada, llega a Valencia el sábado 23 de abril. Un concierto que no te puedes perder, en el que interpretará canciones como esta. Recuerda, sábado 23 a las 10 de la noche en el Palau de les Arts Reina Sofía, calle Broadway, el nuevo proyecto de Daniel Diges en Valencia. Venta de entradas en el Corte Inglés y taquillas Palau de les Arts. Recomienda la 97.7 Radio. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Estampados florales, vestidos de inspiración étnica, camisas de estilo rococó. Con MN4, en abril, Moda 1000. En abril es tiempo de moda en MN4. Los sábados 9, 16 y 23 de 18 a 20 horas, talleres para sentirte guapa y regalos exclusivos. Y no olvides conectarte a nuestro blog de moda y belleza. El mes de la moda en MN4 siempre es un buen plan. Centro comercial y de ocio MN4. Espléndida. Va a hacerla de una hora, y dígame en valencià, ¿eh? Hacemos cerveseta, la casalleta, que le agrade, el bermudet, la una y media, qué bueno, 1:31. Estamos fantásticamente bien en este jueves, aquí en la terracita, en este jardín que tienen la buena gente de MN4, en este programa especial, dedicado con entre el cariño, la admiración y el sentido del humor, que lo tiene y mucho, a un artista que queremos mucho y que se llama Daniel Diges y que nos presenta en Valencia el próximo día 23 de abril. 23 es, ya te lo he dicho antes, este sábado no, el otro de allá, te lo apuntas, Palau de Lesa Reina Sofía, a presentarnos los temas como este Hércules que está soñando. No, yo estoy soñando un poco también, te hace, Daniel. Te hace soñar y entonces empiezas a soñar con el tema. Qué bueno que sí. Daniel esté con nosotros y una buena gente que nos acompaña por aquí. Está Leonardo Marín enredando ahí con la urna en la que sorteamos dos entradas dobles para ir al concierto de Dani. Que hay un montón de... ¿Qué hacer, Leo? Ya te digo yo que hay un montón de papelitos aquí, ¿eh? No os tengas que haber venido uno o dos de tangas. Pero ya hemos cerrado... Estoy rebuscándolos. ¿Ya hemos cerrado la inscripción o todavía se puede participar? A ver, si viene alguien que nos lo diga, pero vale. En principio ya hemos puesto aquí la urna para que en aproximadamente 20 minutos, Dani, la mano inocente... Si meto yo mis datos, ¿me dan a mí las entradas? O sea, bueno, para dar... Y puedes ir si quieres a tu concierto, si quieres. ¿Te imaginas? Llego y me siento a verme a mí. Vale, ¿qué hago? ¿Meto la mano yo o qué? No, todavía no. Vamos a dejar todavía un ratito, por si quieres acercarte tú que nos estás escuchando. ¿Quieres ir gratis al concierto de Daniel Diges? Te invita él. A ti, a quien tú quieras, te pone guapa. Y ya, con tu novio, con tu madre, con tu... amiga, con quien quieras, te vas a ver el día 23 de abril, gratis, ¿eh? Y aparte con una cosita especial que ya te contaremos, a ver a Daniel Diges. Y la cosa es que te vengas aquí con algo azul, como Dani ya nos ha dicho que es muy fan del color azul, te vienes con algo azul y no puntúa más que sea una cosa que otra, algo lo que sea, desde, como decía Leo, una funda de móvil, cualquier cosa, llevas el anillo en una piedra azul, llevas un jersey, nos lo muestras, nos lo enseñas. Y dejas tu nombre aquí en la urna y sacaremos estos dos nombres. Luego también se puede participar por Facebook porque hemos hecho una petición de que le hagáis piropos a Daniel Diges. Como él es un piropeador nefasto, casi tan malo como contando chistes, claro. Facebook y en Twitter siguen habiendo y muchas, me dice Silvia Tomás, ahora luego nos contará algunos de los piropos y os premiaremos también con otras dos entradas dobles para ir a ver a Daniel. ¿Y qué tal va el chiste ese que tengo que contar en mi show? Vamos viendo. Ahora luego nos cuenta Silvia porque, aparte del piropo, valoraremos un piropo y un chiste. El chiste ganador, o el que considere Dani que es más divertido, o que se adapta más a su estilo singular de contar chistes. Sí, más que nada es eso. Sí, sí. Será el ganador, y lo que más me flipa es que vas a tener los santos de contarlo. Allí, en el Palau de las Arenas Sofía, contar el chiste. Delante de la persona que... Sí, no, ahí va a estar, y diré, a ver, ¿quién me ha contado este chiste? Entonces, contaré ese, y luego contaré uno de rubias, que es de los que siempre cuento, ¿no? ¿Verdad, Marta? Sí. ¿Quién es esta Marta tan guapa, tan morena que tienes aquí a tu lado, Dani? ¿Quién eres? Cuéntalo. Marta. Una fan de Dani. Es una fan de Dani. Sí, fan. Es muy fácil ser fan, sí, de Dani, ¿no? Sí, es fácil quererle. Seguidora y amiga. Sí. Es fácil ser fan y es muy fácil quererle. Una grandísima persona, porque es artista. Qué buen tío es. No porque está aquí delante, ¿eh? Y tenemos aquí otra preciosidad que nos acompaña. Otra fan. ¿Amparo? ¿Cómo te llamas? Amparo. No me es valenciano. Puede ser, ¿eh? Sí. Y tú también eres fan y... Fan de póster. Amparo, ¿cómo de póster? Quiere decir que tú, si me permites una pregunta personal, te voy a hacer una pregunta personal. ¿Qué quieres? ¿Vives casada, soltera, tu rollo? Mi marido. ¿Usted levantar, señor marido? ¿Qué es marido de Amparo? ¿Usted, señor marido? Que es un crack, pero es que le gustan los conciertos, ¿eh? No es el típico marido que va y dice, ay, qué coñazo de concierto. No, es que le gustan los conciertos también, ¿a que sí? Y ahora, como me diga que no, ya sería. Entonces, en vez de, no lo sé, según tu creencia, a lo mejor tienes en la cabezal de la cama, pues yo qué sé, pues tienes un cuadro, o tienes un crucifijo, o tienes, vete a saber qué, el cuadro ese de los ciervos es muy bonito también, a quien lo tiene, lo que sea. Tú tienes un póster de Dani. A ver, póster, no, espera, que sí. Un amigo nuestro nos hizo una especie de collage con fotos de... Póker, pero tengo no colgado en la pared, pero sí entre dos cristalitos en sitio muy visible. La salita, no me digas que no, o en el pasillo. Allí donde dejan en las llaves. En el salón, en el salón, en la mesa del salón. Qué bueno. En la nevera. No, son maravillosas. No, y no sabes el apoyo tan incondicional y tan grande que me dan. O sea, es increíble. Es alucinante, ¿verdad? No, no, es que dan tanto cariño, debe ser de lo más bonito que tienes en artistas, no, es, esto. Y no solo eso, sino esto, por ejemplo, que estén aquí hoy o en los conciertos, verlas, sentirlas, saber dónde está cada una, ¿no? Ya conocerlas, ¿no? Y que vengan también cada día, de repente a lo mejor vienen con más gente nueva, ¿no? Y pues son como una familia. O sea, al final entre ellas hacen quedadas, ellas y ellos, ¿no? Porque también hay ahora se junta mucho chaval joven que estudia musical o que estudia canto y tal, y también pues se hacen fans. Yo digo que son más que fans, a mí el nombre de fans no sé si me gusta mucho. Yo creo que son siempre digo que son compañeros de viaje, ¿no? Son que te acompañan en esto, ¿no? En esto tan difícil, ¿no? Además, la música como está ahora, y tener gente como ellas que al final ya las coges ese cariño, ¿no? Que te apoyan tanto, e incluso estás con ellas ahí en Twitter, ¿no? Y son parte más de la familia, ¿no? ¿No? En tu caso, Marta, ¿cuándo te entró a ti Dani en el corazón? Con algo pequeñito. Fue escuchar la canción y me enamoré de su voz. ¿Qué vals tan chulo? No sé qué me pasó, pero me enamoré de su voz, en serio. ¿Tiene esa canción? Me metí en internet, en el Facebook, y desde entonces le sigo hasta por la calle. Sí, ¡ay, eres tú! Sí, soy yo. Sí. No. ¿Tú tienes también amistades? ¿Tienes con un señor marido? ¿Tienes una señora, sí, una señora pareja, sí, también? Sí. ¿Y tolera el asunto con sí, una también, normalidad nos olímpica? Nos hemos desplazado a Madrid, él ha ido a Madrid, a Cullera. Ahora vuelve otra vez al Palau también. Vamos todos, o sea que sí. Me llevo bien con los maridos. Qué buen rollo, es que es, ¿no? Especial, sí. Qué bueno. A mí me costó, no digo algo pequeñito, que me costará entrar en la canción. Me gusta mucho, me hace un vals delicioso. Pero me costó conocer realmente al artista que hay dentro de este tipo. Porque que es el rey de los musicales en España, yo creo que está fuera de toda duda. Pero que en general el público lo sepa, que sepa que este muchacho de aspecto jovial y pelo ensortijado tiene tanto arte dentro, te lo digo de verdad, te lo he dicho muchas veces y además es verdad, que aparte que tengo muy buena relación contigo, es que es verdad. Mucha gente piensa, no, este chaval, un cantante, ay, que canta bien y luego puede hacer musicales y eso no se le da mal. No, este tío es un actorazo, es un muy buen actor, un excelente actor, que además resulta que canta que te mueres. Y que casi canta mejor que actúa ahora, después del trabajo que ha hecho, ¿no? Pero mucha gente está un poco equivocada. Hay un cierto estereotipo, ¿no?, contigo, Dani. Sí, bueno, y hay gente que se ha quedado en lo del algo pequeñito, ¿no? Igual que el que se quedó en Gato, ¿no? Hubo una época que todo el mundo me llamaba Gato por la calle, y de repente cuando salí a Eurovisión, yo ya había hecho musicales y era... ¿Qué hace Gato en Eurovisión? Era una cosa rara. Pero sí es verdad que, bueno, mucha gente se ha quedado con lo del algo pequeñito y no miran más allá ni bueno, es normal también, ¿no? No tienen por qué todo el mundo ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? Pero bueno, sí, mira, este año de hecho hago 10 años encima de un escenario como actor de musicales y 20 años como actor. Empecé con 15. Entonces, para mí este disco es eso, ¿no? Es un trabajo que llevo detrás. Y mucha gente, bueno, ahora lo que nos está gustando mucho en los conciertos es eso, ¿no? Que la gente, parejas que vienen y te dicen, pues ahí me trajo mi novia y no me esperaba esto. Y me dicen, pues me lo he pasado muy bien, ¿no? Entonces, estamos muy orgullosos con Pedro Cervera, estamos muy orgullosos realmente de cómo está el show y cómo ha quedado y cómo gusta el show, ¿no? Que la gente está de pie. En Bilbao, el otro día en Bilbao, que además en el Campos Elíseos, que dicen que es difícil que allí se levanten, pues estaba todo el mundo de pie, ¿no? En el teatro, que al final es un hacemos un poco como una energía de ópera, ¿no? Estuvieron como 4 minutos aplaudiendo una canción, ¿no? Entonces esas cosas, de hecho me puse casi a llorar en ese momento, porque son cosas que te pasan y te pasan muy pocas veces en la vida, ¿no? Todas las imágenes que habéis colgado en redes sociales, es impresionante ver ese teatro y bueno, casi percibir esa energía. Tengo a Silvia Tomar y los primeros chistes empiezan a llegar, ya te lo advierto, vamos a ponerte a prueba. Y tengo por aquí a Leonardo Marín tomando el sol, disfrutando este jardincito de MN4. Yo no sé, porque como ha venido personal también aquí, quieres que echemos un rato, que quieres que Dani cuente un chiste, que cante algo. ¿Qué hacemos, Leonardo? Que te veo inquieto. Ahí te oímos. A ver, ¿lo tienes abierto? Ahora. Ya no sé si... Ahora sí. Ah, no, ahora no. No, hay alguna cosa que das ahí, alguna cosica ahí. Vente para acá. Aquí el inalámbrico. Ahora sí. Cola. Quiero ponerme delante de... Ponte al sol. El inalámbrico funciona si te pones muy al sol. Ahí no funciona. Bueno, tenemos... Ahí tampoco. Y que yo creo... Se nos está yendo. Tienes que venirte para acá. No nos da... ¡Chimo! No puedes hablar con la gente. Dígamelo, Silvia. Que estoy escuchando, ¿sí? Y que estoy ansiosa por leer chistes. Venga, que te veo con ganas. Y aquí claro. Dani quiere también contar alguno. Venga, a ver, cuéntanos. Pero escucha, que quede claro que voy a leer chistes, no a contar. Enumeras. Estoy absolutamente exenta de toda presión, y de responsabilidad. Perfecto. Vale, vamos con el de Anita, que es la primera que ha enviado un chiste. Y dice, en una entrevista de trabajo, le pregunta uno a otro, ¿a qué se dedica? Yo soy rockero. Ah, ¿toca en una banda de música? Dice, no, busco piedras en la playa y luego las vendo. Contratado. Este es el pichor que has trovat, Silvia. Soy rockero, candidato a peor chiste de la mañana. Vale, este va bien. El siguiente es el que más a mí me ha gustado por la cosa esta de la sencillez, por no meterte así en cosas muy elaboradas. Dice Nuria Murcia, ¿qué hace un lepero con un sobre de ketchup en la oreja? No lo sabemos. Escuchar salsa. Eso en el sur no lo puedo contar. No puedo decir. Aquí, no puedo decir. Bueno, vamos con el último. Mónica Peris dice: un individuo le comenta a otro: mira, mi mujer me pide dinero todos los días. La semana pasada fueron 300 euros, ayer fueron 600 y hoy va y me pide 1000 euros. Y le dice el otro: ¿y qué hace ella con todo ese dinero? Dice: no lo sé, no se lo he dado nunca. Nivel. Bueno, recordemos que el chiste que elija Daniel Diges será contado en el Palau de la Reina Sofía con ese deje que tiene ese sentido humor tan particular. Y el propietario estará invitado a tener una invitación para dos personas. El chiste y el piropo. Que yo no digo que estos chistes no estén bien, pero que si se le ocurran un poquito más, que también, ¿sabes? No pasa nada. Igual me debería poner yo a prueba contándolo, a ver qué tal de mal lo cuento, para ver si... Pero... Cuenta uno de la rubia, a ver, para ver un poquito... Okay, te pillo muy en frío. No, hombre. Te pillo... Dice, dime tu número de carnet de identidad sin la última letra. Dice, pero ¿qué te piensas? Que yo soy rubia, pero no soy tonta. Dice, apunta, 7, 4, 6, 7. Como malo. Está bueno, está bien. Es un poco malo contando los chistes, malo, ¿no? Pero dice rubia, dice que su avión ha demorado. Ahí demorado, con lo que me gusta a mí ese color. Este ya lo he contado otras veces, ¿verdad? Sí, también, este me suena. Dices que este Calle Broadway, sí, lo tenías en un cajón, lo tenías en un... Sí. Tenías guardado toda esta lista de canciones que querías hacer. Sí. Algunas las has interpretado en la escena, otras bueno, no. Y otras quería haber hecho y conseguí hacerlas, como Valjean. Valjean era el de Miserables, era ese personaje soñado, que no sé si habrá otro personaje más increíble que ese. Y bueno, tenía un cajón, y bueno, yo nada más salir de Eurovisión, el primer disco se hizo, que era muy bonito, pero el segundo disco yo siempre pedí esto. Decía, no, pero un disco de musicales, ¿no? Que yo soy de musicales, ¿no? Y me decía, no, música, no, otras cosas y tal. Y digo, no, pero de musicales. Y al final he podido hacerlo. con Pedro Cervera, y bueno, pues ha sido un cajón de estas cosas que tienes en un cajón. E incluso el show lo tenía en un cajón. Yo quería hacer esto, un show. Eres feliz muy, haciendo esto. Mucho. Sí. Si además es un concierto a lo yo lo llamo lo Hugh Jackman. Hugh Jackman es conocido por otras cosas, por cine, pero Hugh Jackman es un actor de musicales que una vez al año o dos se hace un musical, se hace una especie de musical que es un show. Entonces esto me he basado un poquito en lo que hace él, ¿no? Él o bueno, Michael Bublé también hace esto, ¿no? Mete un poco, es un show guionizado. Esto no es un concierto al uso de y ahora voy a cantar esta canción porque me gusta mucho y la escribí cuando era pequeño. No, esto hay es un argumento. Hay muchas cosas. Sí, vas sí. contando sí, bueno. cosas que pasan desde Mamma Mía hasta Fama, Jesucristo Superstar, o por supuesto este Jean Valjean, que ciertamente a mí también me da la sensación de que es lo mejor que has hecho, y has hecho cosas muy muy buenas, efectivamente, de Los Miserables. Sálvalo es un temazo tan grande. ¿Quieres que compartimos un ratito cómo suena en el disco en Calle Broadway? Venga, con vale. los amigos este Sálvalo, ¿lo escuchamos, Pilar? Ah, aquí está. Que tú siempre escuchas mi voz. Quiero hablar. ¿Qué magia tiene esta partitura? Yo no sé si te pasara como en El Fantasma de la Ópera, Fausto, que tiene que vender su alma y el diablo te dice: dijes, salva solo una partitura. ¿Salvaría Sálvalo, seguramente? O ¿de todo el disco? De todo el disco. Sí. ¿Y del mundo mundial? Sí. O alguna mía, sí. Así me dan dinero por derechos. Porque si se queda sola. Tengo una muy bonita mía que compuse a mi hijo, que se llama Mi Pequeño Compañero, que para mí es de las canciones más bonitas, que, bueno, para mí es la más bonita que he hecho. Y es una canción que habla sobre lo que siento cuando me voy de gira y no veo durante mucho tiempo a mi hijo, ¿no? Y ahora son dos. ¿Qué edad tiene ahora Galileo? 7 años. Siete. Pero es que ahora ahora tengo que hacer otra canción al otro, ¿sabes? Esto es una cosa que... ¿Al Elliot? A Elliot. Y después digo, ¿por qué le habré puesto el nombre de Galileo al final? Podía haber dicho Mi Pequeño Compañero y servía para los dos, ¿no? Pero bueno, no importa. Le haré otra. Pero sí, esa canción, por ejemplo, me gusta mucho. Y de este disco esta. El hecho de que compartan, ¿no?, Marta y Amparo, todas esas cosas de su día a día, que le veíamos ahí cogiendo al pequeñico con su gorro este del quirófano y la bata verde allí, en el momento de que estaba allí con su mujer ayudando también en el parto. La pobre ahí, acababa de parir y yo... Sí, como, el selfie para sí, de hecho, fue algo así, me dijo, Dani, pero es gilipollas, ¿me quieres ayudar? Y yo aquí haciendo la foto, y yo, déjame, que estoy haciendo la foto para... Sí, sí. Esto es de las cosas que más nos gustan de él, ¿no? Así, lo normal, que es lo natural que es. Sí, lo espontáneo, lo natural, lo... Eso. Lo tontaco. Lo tontaco. Lo tontaco. Anda que su mujer aguantarle también, ¿eh, Marta? Sí, pobre. ¿La conocéis a su ajá, chica también? Sí, sí, sí, sí. Una encanta mujer, sí. Que se conocieron en las tablas también, fíjate tú la vida, ¿eh? Qué por eso se llama Galileo, tu hijo, ¿no? Sí. Ah, por eso. Porque hay una conexión cósmica. Sí, bueno, porque nos conocimos haciendo Queen, We Will Rock You. Y nada, y yo hacía Galileo. Y ella le quería llamar Daniel. Y yo le dije, no, Daniel, no, ¿cómo se va a llamar como yo? Que no, hombre, que tiene que tener su personalidad. Y no encontrábamos otro nombre y dijimos, oye, Galileo. Y al principio fue, vamos a quedar un poco frikis. Pero dije, no, venga, va. El niño luego cuando... No, pues una personalidad impresionante el tío, ¿no? Te creas tú que le van a hacer... No, que va. ¿Le ha sacado en alguna actuación o que estaba por allí y le ha subido? Yo he visto alguna fotografía tuya con él allí. ¿Eres un Pantoja también? ¿Tú eres no, un poco folclórico también con que no, el folclórico... Aquí un poco Pantojilla, ¿eh? Te voy a decir con el niño. Yo le llamo mucho arte... Niño, ¿eh? Yo le llamo folclórico a Galileo, pues es una folclórica, es un folclórico, o sea, se me va a llorar, de repente le pasa algo, ¡ay, se me apaga y me echo! No. Pero es que salió él al escenario, yo no le dije nada, o sea, habló con la técnica, con el técnico de sonido, la técnica en ese momento, le dijo, Cristina, ¿puedo? Yo voy a salir, porque había estado en el ensayo haciendo de coña con un huevo de estos, no es un huevo de, es un huevo de estos de percusión, y dijo, salgo y de repente me pongo a cantar una canción, miro atrás y estaba Galileo detrás con el huevo y le miro y digo, espera, tuve que cambiarla, que parar la canción, digo, ¿qué haces aquí? Y el tío se subió al escenario, está obsesionado, quiere hacer Rey León. Cuando hacía Gastón, que estuve aquí, él quería hacer la tacita, y era, Galileo, tienes 3 años, no puedes hacer la tacita. Sabéis que la tacita en cada lugar, efectivamente, pues hacéis un casting para que vayan los niños y participen también. Niño valenciano, que es un encanto. Mi mujer se enamoró de ti en Gastón, tengo esta pena yo. Pero es de decirte que ¿Qué puedo decirte para que se enamore un que era, caso. Que era mentira, era una botarga, no era músculo, de verdad, era mentira. Realmente no tienes tanta bola. No, ni soy tan alto, o sea, nada. Y se quedó la mujer de boca. Y había mucho rever en la voz, o sea, que no. Pero bueno, sí, ahí lo pasé muy bien, la verdad. Y otras muchas, y otros muchos se enamoraron de ti en aquel Eurovisión del año 10, ¿fue, no? 2010. ¿Sigues en contacto? El mundo Eurovisión me parece que es un mundo... Puede tener un puntito friki si quieres, ¿no? Pero hay un colectivo internacional que se mueve alrededor de Eurovisión, como una enorme familia. Es alucinante. Eso es alucinante. Uh-huh. Y participas, digamos, de una gran comunidad internacional para toda la vida. Eso es como... En Valencia, ¿sabes qué nos pasa con... salvando todas las distancias, no quiero meter una cosa que vaya a parecer irrespetuosa, pero nuestra fallera mayor, que es la más... Que nos salga la reina, que nos salga mañana la portada. ¡Qué maravilla! Dice que la fallera... Que dije ser la fallera mayor. No, quiere decir que máxima representante de la fiesta, que para nosotros es nuestra reina por un año. Es un título para toda la vida, y se genera también una comunidad entre ellas, pasen los años que pasen y tal. No sé si es esa misma unión, pero ¿ocurre eso también con los eurovisivos? Totalmente. Sí. Además, yo fui el último chico en ir a Eurovisión y no hay otro chico, entonces también eso hace un poco como el último que fue y tal, y también me pasaron varias cosas en Eurovisión, y fue un momento muy muy especial en mi carrera, y de hecho, bueno, he estado tres días, pero cada vez un año, ¿no? De jurado, después he estado en la pregala, en la gala, tal, también he presentado alguna gala, siempre, todos los años, todos, no sé, ahora justo este año es la ley de Murphy, este año igual no hago nada, pero todos los años he participado de alguna manera, ¿no? Dentro de... Apoyaste mucho a Ruth Lorenzo, ¿no? El año de Ruth también, que colabora contigo en un dueto en el disco también. Impresionante. Qué voz tiene esa niña, ¿eh? Sí, Fantasma sí. de la ópera, es otro de los musicales que haces, el track que haces con ellos, el Fantasma de la ópera. Para mí me parece de los temas, lo decía con Pedro, es la obra de arte de este disco. ¿Escuchamos un poquito, te parece? Venga. Ese Fantasma de la ópera con Ruth Lorenzo. Es un tango, lo hemos hecho en tango. Será bonito. Lorenzo, hay que ver qué partitura. Espera. Ahí empezaba yo. No, es el ratito. Siempre ponemos ese trocito. A ver cuándo sale. Ahora. A ver. Los dos extraño dueto. Eso hay que oírlo. Bueno, no nos lo haces un regalo a todos mis amigos y amigas que han venido a verte, a los oyentes en directo. Esa cosa que hacéis los artistas tan rara. ¿Qué hago? ¿Qué canto? Tú quieras. A ver. Va todo al ganador. Mira, va todo al ganador. Va todo al ganador. Sí. Claro que sí. ¿Qué me pones? ¿Hay un poquito de rever esas cosas? ¿Qué tío, a ver. Aunque no te hace falta, ¿eh? ¿Quién te diría, eh? A ver. Ya no quiero hablar. Ya se dijo todo. Duele aún mover cosas del ayer. Hice igual que tú, Me quedé sin cartas, ya no hay vuelta atrás. No reparten más, va todo al ganador, a quien jugó mejor. Me toca a mí perder, ¿qué le voy a hacer? ¡Mamma mía! ¡Qué caja tiene, eh! ¡Oh, qué garganta y qué de todo! Daniel Díjes, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. De verdad, por este regalito. Apuntar la fecha, venimos diciéndolo toda la mañana, pero es que es así. 23 de abril, Palau de les Arts, Reina Sofía. Y don Leonardo, ¿qué hacemos con lo de las invitaciones? ¿Quiere usted que lo resolvamos? Venta de entradas en el Corte Inglés. Ah, también muy importante. Es importante. Buena, buena gente. A veces, ay, no me ha tocado, ya no puedo ir. No, puedes ir. Aló, vas al Corte Inglés, tus cosillas y tal, y compra la entrada sin ningún problema. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el sorteo de lo de la urna? Ay, sí, que la urna. Se me había olvidado ya. No van a hacer la urna. Tarde. Además, te digo, estamos hablando de la Fallera Mayor de Valencia. Yo digo que Valencia, gracias precisamente a las fallas, es una tierra de musicales, porque hay mucha gente que participa en ese concurso de Junta de Tal Fallera, que al final lo que hacen de presentaciones son musicales. Yo creo que aquella persona, porque luego los musicales, cuando nos llegan aquí a Valencia, están bien, pero no es como cuando vas a verlos quizá a Madrid por el montaje, por los teatros que tienen y tal. En el principal, lucen muy bonito, y en el Palau también, eres rarito, digo, Llevamos sí. prácticamente lo mismo que en Madrid y que en Londres. No, bueno, la bicicleta para tú. No, te lo juro, es verdad. El caso es que yo la gente que haya tenido la oportunidad de marcharse a lo mejor a Madrid o a Londres o tal, a ver estos grandes musicales, es también una buena oportunidad para ir al Palau de les Arts, Reina Sofía, y poder disfrutar, musicalmente hablando, de todos esos musicales que a lo mejor nos hubiese gustado ver si no hemos tenido la oportunidad. Aquí oye, la mejor canción de cada musical, o sea que no tienen que estar esperando el temazo, musical, el temazo, ¿no? El hit, tomo letra, que te meto la A ver, venga. Hit, chiste. Algún bailecito y tal. Bueno, tenemos aquí, caballeros, la urna con los nombres de todos aquellos y aquellas que nos habéis dejado y que habéis atestiguado que traíais algo. El color favorito de Neil Díjes, and the winner is... Tendrá que acreditar que es el 665. No, Miguel Ángel Segura o Miguel A. Segura, no sé si Miguel Ángel Segura. Pues precisamente es el señor que ha dejado el teléfono, que esa marcha que me ha hecho. Vaya, bueno, hombre, yo me voy, pero si me toca me llamáis por teléfono, si eso. Pues no viene bien ahora, que nos quedan 2 minutos solo para acabar. Pero nos ponemos en contacto, por supuesto, con él y enhorabuena, que lo disfrute mucho, Miguel A. Y una cosa, de todas maneras, Segura. Está el teléfono en todos lados, ¿eh? Bueno, de todos modos, Dani, si eso, el que saques ahora, que esté aquí, si eso. Ah, vale. Muévelo un poco mejor. Segundo ganador o ganadora, 2 entradas dobles para el concierto del día 23 en el Palau de les Arts, Reina Sofía. Es que hay muy pocos hombres, estoy diciendo... José Ángel Pérez... ¡José ¡Hombre, Ángel! ¡Hombre, José Ángel, que te vas a ver el musical! A ver si va a haber dos... José Ángel... No. Venga, José Ángel, súbete para arriba, hombre, da unas palabras... Di algo para la radio, o dile algo a Dani, o Peri, un abrazo, o lo que tú quieras. Peris, toma, di algo si estás contento o vas a venir. Muchísimas gracias por la oportunidad y encantado de poder verte y estar aquí contigo. ¿De dónde vienes, José Ángel? Soy de aquí de Valencia. ¿Eres de aquí de Valencia? Sí. Pues ya has venido adrede aquí a ver el programa para ver si tenías la suerte. Sí. Bueno, ¿y qué llevas azul tú? ¿Qué llevas azul? ¿Qué llevas el azul? Pantalón. Ah, vale, pantalón, verdad. Bueno. El pantalón y el cordón de... Las zapatillas son azules. Vale, vela. Venga, pues muchas gracias y que lo disfrutes mucho. Bonico. Bueno, oye, un placer, ¿eh? Bueno, mil gracias a todos por haber venido, por supuesto, por participar de este ratito, a Daniel Díjes, por encima de todo, por su arte y talento. Nos vemos el día 23 en el Palau de la Reina Sofía, que solo nos queda un minutito. Gracias a MN4. En fin, al maestro García, a todos. Don Leonardo, en 10 segundos. ¿Qué día tan bonito. Marta, Amparo, gracias a todos. Desde que me he sentado aquí tengo las piernas al sol y la verdad es que me estaba sano. ¿Vas a hacer tú la paella que nos vamos a comer ahora, Daniel Díjes y los demás? Ya veremos. Por vuestro bien, no. Dani, bueno, querido, oye, muchas gracias. Tú vienes. Muchas gracias. Pues está en primera línea allí y mi mujer encima de mí. Vale. Encima de mí, que se pone como moto loca. Muchas gracias. Daniel Díjes, calle Broadway. Eres muy artista. Este te lo quedas tú, ¿no? Muchas gracias. Para el coche. Me lo vas a firmar. Muchas gracias. Ahí. Soles 2, te espero la información. Tornet de más. Gracias a todos. Besos. Adeu. ¿Cómo es? ¿Cómo son sus besos? Si al llamarte amor es mejor su voz.